Para nosotros, de verdad, es muy importante estar hoy acá compartiendo con nuestra comunidad la firma de este convenio con la empresa Gel Trailer. Hoy lo hablábamos en la oficina, lo importante que es para nosotros. Lo importante que es para nosotros este crecimiento, porque Gel Trailer es parte de Cañuelas, de nuestra sociedad. Si esto de trabajar con responsabilidad social y saber que si a Gel Trailer le va bien, le va a ir bien a nuestra comunidad, porque la inversión de 25 millones de pesos para Cañuelas es para todos, es para ellos como empresarios, es para nosotros como comunidad, es para los comerciantes de Cañuelas, porque el ingreso de 130 personas, porque ya 30 nos comentaban hoy en la oficina que habían ingresado, es sueldos de familias mensuales de Cañuelas que van a estar en la comunidad, que van a quedar en nuestro lugar. Así que para nosotros es maravilloso, porque cuando uno habla de trabajo, habla de dignidad, habla de que nuestra familia pueda soñar no solamente esto que es tan importante como el plato de comida, sino también poder pagarle una carrera a nuestros hijos. Y estar hoy acá firmando el convenio de compromiso del municipio que hemos asumido allá por el 2007, cuando Gustavo comenzó a levantar este Cañuelas que era realmente un Cañuelas triste, un Cañuelas devastado y un Cañuelas que debemos recordar, porque si uno se olvida puede cometer el error de volver hacia atrás, ¿no? Un Cañuelas que estaba sin parque automotor, sin hospital, la sala de internación no contaba ni siquiera con agua caliente, sin ambulancias, sin participación de la comunidad, sin iluminación, sin espacios verdes, públicos, sin plazas. La Plaza Belgrano, acá tan solo dos cuadras, no podía ser utilizada por los vecinos, de noche no se podía transitar. Por eso, desde el primer día de gestión de Gustavo, y seguimos en esa sintonía fina, de compartir con la comunidad, de hacer parte a nuestras instituciones del crecimiento de Cañuelas, de valorar la inversión de Gel Trailer en nuestro pueblo, en el pueblo que tanto amamos, en el del cual estamos orgullosos, este pueblo que ha crecido muchísimo, este pueblo que ha crecido también para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, recuperando, como hemos recuperado la esquina que es el Centro de Estudios Universitarios Jóvenes de Malvinas, esquina que hace tan solo dos años atrás, hacía más de 15 años que estaba abandonada y que los vecinos aspiraban nada más a que se pongan algunas chapas y se ilumine para poder pasar por la vereda. Hoy en esa esquina tenemos jóvenes que están estudiando carreras universitarias. Que están estudiando carreras universitarias de la UCES, que están estudiando la carrera de enfermería, solventada por el municipio, carrera que hemos iniciado y aspiramos a tener muchísimos enfermeros para el hospital Néstor Kirchner, un hospital que con una obra de 280 millones de pesos, una obra histórica en Cañuelas, y seguir trabajando con esta responsabilidad social desde el municipio, y uno siente también la responsabilidad social que tiene la empresa Gen Trailer y todas las empresas que, con las que hemos trabajado. Y desde ese lugar, ser un empleado más de Gen Trailer, ofrecernos para facilitar todo tipo de trámite que ellos necesiten para agilizar el crecimiento de su empresa, porque vuelvo a repetir, debemos ser conscientes que el crecimiento de la empresa es el crecimiento de todos, así que somos un socio más de Gel Trailer, y a Gel Trailer tiene que ir bien, y nosotros nos tenemos que poner contentos por esta inversión. Por esto la convocatoria, y también convocar y haber firmado un convenio con la escuela industrial, una escuela que amamos, que es un orgullo, esto de poder recuperar los semáforos con los alumnos de la escuela industrial y trabajando con el municipio es muy importante. Y hablábamos con la gente de Gel Trailer de firmar un convenio de compromiso desde el municipio de dar las herramientas y de que la escuela industrial capacite a los chicos, los estudiantes egresados o quienes quieran capacitarse para ingresar a trabajar a la empresa de Gel Trailer, a estos 100 puestos de trabajo. Y agradecerle a Gustavo, al director provincial, el compromiso también de siempre. Para nosotros como comunidad es un orgullo contar con este compromiso, con esta participación, con un ministro que nunca se olvida de su lugar, de su pueblo, que sabe que es ministro de la provincia de Buenos Aires, pero que llegó por el apoyo de su comunidad, así que siempre está presente como debe ser así, y para nosotros también, y sobre todo para tu esposa, es muy importante que estés, que recuerdes a tu pueblo y que trabajes para nosotros siempre, convocando a la gente de la provincia, yendo a reuniones con ministros en Nación y también hablando de Cañuelas, porque nos ayudás a todos y debe ser así. Uno no debe olvidarse de dónde viene. Por eso cuando comenzaba hablaba de cómo estábamos en Cañuelas y cómo estamos, porque es muy importante, esto no lo hago solamente como intendente, como mamá también, esto de comentarle y hablar con nuestros hijos y decirles no deben faltar a la facultad, porque les podemos pagar esa carrera y hay chicos que por ahí no lo tienen al dinero para estudiar. Entonces también debemos ser buenos estudiantes y estudiantes con responsabilidad social, y recordar Gustavo y recordar quién les habla, cuando empezamos esta carrera política soñando en que algún día podía llegar a darse de estar en este lugar, ¿no? Y comenzamos con muchísimo esfuerzo y perseverancia y trabajo, que es la forma, mirando a nuestra comunidad y diciéndole que sentíamos que Cañuelas podía ponerse de pie, y así fue. Nosotros tenemos un Cañuelas de pie, un Cañuelas con crecimiento, con un parque industrial maravilloso que en muy poco tiempo también vamos a estar anunciando, una obra importantísima para la seguridad de Cañuelas, para el crecimiento de Cañuelas, para los estudiantes de Cañuelas, y esta es la forma, no hay otra, pensando en el trabajo, pensando en la integración, en el estudio. Ustedes, como les comentaba, saben que la oferta educativa terciaria y universitaria se ha dado ahora, y que es maravilloso, y que es maravilloso poder tener a nuestros hijos con una posibilidad en una esquina emblemática, una esquina que se llama Jóvenes de Malvinas, que tenemos también ahí la oficina de nuestros veteranos, y es la forma, mirando hacia adelante, sabiendo que podemos con esfuerzo, con trabajo, que Cañuelas es un lugar maravilloso, está en una ubicación estratégica, que desde el gobierno vamos a seguir trabajando con muchísima responsabilidad social y estamos hablando con la gente de la UBA para seguir dándole lo que necesitan las familias, los padres, una mayor oferta educativa para nuestros hijos, que habla de seguridad, de crecimiento. Muchísimas gracias por estar hoy acá acompañándonos y como siempre les digo, como debe ser, nosotros somos empleados de la comunidad, estamos a disposición y esto es muy importante, la participación. Estar hoy acá acompañándonos, acompañando a Hell Trailer, es la forma. Es imposible salvarse uno solo. Debemos ser solidarios y trabajar para todos. El individualismo es egoísta y destructor. Así que muchas gracias por estar hoy acá acompañándonos y un aplauso especial y de agradecimiento a Hell Trailer por estar seguida apoyando a Cañuelas e invirtiendo.